FM Río 94.3. 11:45. Esto es Bermud. Estamos en la FM Río, en la ciudad de Coronda, capital nacional de la frutilla. Voy a charlar un ratito con la diputada Lucila Lehmann, diputada nacional de la coalición cívica ARI. Diputada, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Marvel, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con ustedes. Lo mismo digo, tanto tiempo. Tanto tiempo, cierto. Pero eso que estamos cerquita, pero no, nos vemos poco. Bueno, pero su trabajo la lleva a andar por otros lugares, diputada. Sí. Pero bueno, por lo bueno es que ahora estemos en comunicación, siempre es lindo hablar con ustedes, hablar con Coronda y bueno, estar cerca. Así que ojalá que pueda ser más seguido ahora. Sí, cómo no, con mucho gusto. Diputada, para entrar en tema, bueno, ayer una gran marcha. Una gran marcha, sí, entre comillas, del campo. Y le digo entre comillas del campo porque creo que es una marcha que compartimos muchísimos argentinos, no solamente la gente específicamente del campo. ¿Hola? Gente, totalmente. Yo estuve... ¿Hola? Sí. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno. No, ayer estuvimos en la marcha acompañando. Como vos decís, es perfectamente... válido, digamos, ha sido una marcha que no ha sido solo del campo, ha sido convocada por agrupaciones autoconvocados del campo, pero donde ha participado gente, ciudadanos comunes, había gente que nada que ver tiene con el sector, sin embargo, se unía presencialmente, hablo, ¿no? Se unía a la marcha para acompañar, y ciudadanos de todo el país que también estuvieron muy pendientes de esto, y fue como un desahogo. O sea, hoy veías la gente en los comentarios, ¿no? Lo positivo de que haya sido una marcha multitudinaria, que no fue del campo, a diferencia de otras épocas. Esto fue una marcha, como vos decías, que tiene que ver con un gobierno que atropella un montón de valores y de un modelo de país que es el que queremos los argentinos. Hoy los argentinos queremos vivir en un país donde se pueda producir, donde se pueda trabajar, un país donde se pueda estudiar, un país donde se pueda vivir en paz, donde haya respeto a la justicia, respeto a las instituciones, que es algo que este gobierno viene violando constantemente y sistemáticamente, en donde volvamos a tener la relevancia de la palabra mérito, ¿no? El mérito como un entusiasmo de que el que tiene mérito es el que hace esfuerzo, el que trabaja, el que realmente tiene posibilidades de superarse. Entonces, todo eso es lo que viene agobiando a la gente entre la pandemia, entre las medidas de este gobierno, el encierro, viene generando un malestar. Una falta de esperanza, donde hay jóvenes que se están yendo porque no ven en este país una esperanza. Entonces todo eso hace que protestemos y que esta marcha haya sido una acción tan popular, digamos, de este país que busca realmente cambiar, que cambie una vez por todas el modelo de este país. Ayer me preguntaba un periodista en la marcha si yo creía que el gobierno podría llegar a lograr, que se podría con esta marcha lograr un cambio en el gobierno. La verdad es que lamentablemente tal vez pueda ponerle frenos en algún sentido al ver que hay una sociedad que se moviliza, siempre eso es un freno, pero no van a cambiar una ideología que tiene nada que ver con esta ideología que estamos hablando. Ellos tienen una ideología que es un modelo más similar, y ahora uno lo dice y parece que suena más cercano a Venezuela, ¿no? En donde todo esto está denostado por completo. Entonces, yo no sé si va a haber un cambio en las medidas del gobierno. Sí creo, por lo menos, la esperanza que nos genera ver una sociedad movilizada, ver una oposición unida y trabajando para enfrentar este kirchnerismo, evitar los atropellos y poder en el 23 volver a cambiar el rumbo del país hacia el país que todos queremos, que es el que recién mencionaba, ¿no? Estoy charlando con la diputada Lucila Lehmann, que es de la coalición cívica ARI, diputada nacional. Diputada, yo... Por ahí cuando uno hace la previa, porque de estas ya hemos tenido un montón de marchas, y entiendo la marcha como una reacción, por un lado, una reacción a algo. En este caso tenemos un montón de motivos como para aducir que hay una causa. Entiendo que puede haber algún disparador. Si podemos buscar un disparador, le diría esta posibilidad de que el gobierno ponga un impuesto nuevo, de los 165 impuestos que hay en la Argentina, 21 ya en la época de este presidente Fernández, Y bueno, por ahí podemos tomarlo como disparador. Ahora, también podemos tomarlo como una acción con referente a una situación del país que no se banca. Y al momento de tomar la decisión de pasar del pensamiento a la acción, y que sea de esta forma pacífica, como fue la de ayer, es realmente algo muy loable por parte de la ciudadanía, que le está, entiendo, diciendo un gobierno que está bastante podrida de todas estas cosas, y le dice pacíficamente que cambie. Porque entiendo, y usted lo habrá escuchado, como lo escuchamos todos, que el nivel de hartazgo está en un nivel superlativo, en donde no se sabe cuál va a ser la acción posterior. ¿Coincide en esto? Sí, porque no hay reglas claras de juego. Hay un gobierno que constantemente está cambiando las reglas, y esto ahora hablo de los productores, lo que le sucede a los productores es eso, ¿no? Es una incertidumbre que no tiene que ver solo con lo climático, sino también con que un día Domínguez dice no vamos a levantar retenciones, a los tres días le están levantando retenciones, eso es lo que pasó con harina y aceite. Entonces, cuando uno ve que hay un gobierno que va para un lado o para el otro, lo que vos dijiste recién es clave en el sentido de que tenemos un Estado enorme, repleto de impuestos que ya no se puede más, no se puede vivir ni trabajar más, un Estado con que usa la plata que genera la producción para hacer clientelismo o para repartir planes o para poner cargos absurdos en el Estado. Entonces, cuando uno ve todo eso y ve que el que trabaja, ya cada vez hay menos empleo, donde hay menos producción porque estamos agobiados, en donde, insisto, el modelo del país no nos lleva al modelo del desarrollo y la producción, este es un parate que hace la sociedad, se moviliza como para poner un freno o un llamado de atención. Eso fue lo que sucedió ayer, y que la verdad es que enhorabuena, que estábamos muy dormidos también, esa es la sensación que había, ¿no? Se hacía una marcha y iba poca gente. Bueno, ayer fue como, a mí me recordó el 2013, esas marchas multitudinarias en que se expresaba un sentir de una sociedad que va mucho más allá de los que estuvieron presentes en el día de ayer en la Plaza de Mayo. Es complicado pensar que se mueva tanta gente de tantos lugares, ¿no? Uno veía los tractores, por ejemplo, los tractores modelo 50, 60, realmente hacer un viaje, qué sé yo, vi gente de Chaco, por ejemplo, que llegó a Buenos Aires en un viaje de días arriba de un tractor que no supera los 40, 45 kilómetros por hora. Hay que tener muchísima vocación de querer un mejor país y de que trabajar sanamente para poder hacer ese tipo de cosas. Lo que a su vez lleva a la gente común, a la gente de la calle y al resto de la gente que no pudimos ir, a necesariamente tener que estar de acuerdo con esto, más allá de la ideología peronista, kirchnerista o de que no seas gobierno en este país. Es que es cierto, esa gente que se movilizó en tractores es gente que se levanta a las 5 de la mañana todos los días a trabajar y no para, y bueno, tuvo que disponer un día de trabajo para poder ir a marchar, a expresarse. Y la realidad es que cuando hablamos del modelo, esto a mí me gustaría, si me das un segundito, Marvel, comentarte. Dos. Cuando uno piensa, por ejemplo, las retenciones, sí, ¿no? Para el que no está ligado directamente a la producción. Hoy el gobierno al productor le lleva el 70% de la producción. Es decir, antes lo que hacían con la reforma agraria, que te expropiaban un pedazo de campo, te sacaban, digamos, campo, ese campo ya no se hace más así, porque si vos dividís los campos tenés que laburarlos, ¿no? Claro. Esto es algo que el gobierno no quiere hacer. Entonces, en vez de expropiar o de hacerte una reforma agraria, lo que te expropian es la producción directamente. Claro, entonces, claro. Entre impuestos nacionales, directos e indirectos, entre retenciones y el desdoblamiento cambiario, el gobierno se está quedando con el 70% de la producción. El resto, ese 30% que le queda al productor, tiene que pagar sueldo, tiene que pagar arrendamiento, tiene que pagar arreglos de maquinaria, combustible, etcétera, fitosanitarios, etcétera, etcétera. Entonces, la rentabilidad es muy poca. Tiene que vivir, diputada, tiene que vivir. Y tiene que vivir, claro. Tiene que comer, alimentar a sus hijos y demás. Ahora, cuando hablamos de que somos un país que exporta alimentos, yo lo que pregunto es, ¿qué pasaría si en vez de exportar el grano de soja, ese grano de soja, vamos a poner el ejemplo de el parque industrial en Sauce Viejo, para ponerlo un ejemplo local? que ahí hubiera una planta que procese la soja y haga harina, con esa harina se procese y se haga alimento balanceado, alimento balanceado que después sirva para alimentar chanchos, por ejemplo, chanchos que se exporten como chorizo o como hamburguesa, no como, salimos del grano de soja a toda una cadena de producción en la cual hubo industria, en la cual hubo empleo, en la cual hubo desarrollo, en la cual, un montón de digamos, de un desarrollo enorme en una zona como Sauce Viejo. O que se haga aceite, con el aceite se haga biodiesel, se hagan plásticos biodegradables, es decir, cuando uno piensa, y yendo a Coronda lo mismo, exportar la fruta, la frutilla, ¿qué pasaría si en vez de eso se instalan fábricas que hagan, bueno, ya hay, pero que puedan procesarla, hacer mermeladas, hacer dulces, salsa para helado, lo que fuera, ¿no? Y exportar eso. Estás dando un valor agregado en origen enorme, donde estás generando fuentes de empleo, en donde estás, pasaría a ver toda una cadena que se moviliza con camiones, con todo, para darle vida a esta zona del país, y realmente estaríamos exportando alimentos. Pero eso no lo podés hacer, no porque no quieran los productores, no lo pueden hacer porque no te da la renta, porque la renta te la queda el Estado para repartir en gastos absurdos y en clientelismo. Entonces, esta es la bronca que tiene el productor que ayer se subió un tractor y fue a la plaza a reclamar. Porque déjennos producir, lo que te dicen, déjennos trabajar. Si el campo le va bien, y el campo no es solamente el tractor, es todo esto que te acabo de comentar, los pueblos florecen, las ciudades le va bien y el país se pone en marcha y genera un ingreso de divisas enorme. Y no necesitamos poner tantos impuestos. Va a terminar el Estado recaudando mucha más plata con toda esta maquinaria generando puestos de trabajo, divisas, ingresos y demás, que subiendo las retenciones. Entonces, cuando uno ve, y volviendo al punto anterior, que lo que no estamos de acuerdo es con el modelo de Estado que propone este gobierno, realmente tiene que ver, del modelo de país que proponen, tiene que ver con que en vez de mirar con entusiasmo, con la capacidad productiva que tiene Argentina, cómo salimos adelante, poniendo en marcha toda una maquinaria que tiene que ver con la agroindustria, para que seamos un país que en este momento, con el contexto mundial que tenemos, con Rusia, la guerra de Rusia y el mundo necesitando alimentos porque va a haber cada vez más hambre en el mundo, Argentina tendría que ser ese motor y tendríamos que estar produciendo el triple, bajando impuestos, bajando retenciones e incentivando al desarrollo de la producción en el interior del país. Yo leí ayer uno de los tantos mensajes que de las pancartas que se veían y me quedé con uno que decía gente de la manifestación a la clase política, decía: gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa. Esto es dirigido a la clase política, ¿no? Sí. Es significativo. Sí, hay mucho enojo con la política. Yo entiendo que tiene su sentido cuando uno piensa en el gasto en el gasto enorme que tiene el Estado, que no tiene que ver con, porque es meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Realmente el gasto de la política no está en los sueldos de un legislador. Yo soy mandato cumplido, yo terminé mandato ahora en diciembre, ¿no? No está en los sueldos de un legislador o que tenga o en funcionarios y demás. Está en la cantidad de ñoquis que hay en el Estado trabajando, que eso no tiene ningún sentido. Eso sabemos que a nivel nacional y provincial está repleto de ñoquis. Perdón que lo diga de esta forma, pero es la única forma que se me ocurre. El desastre que se ha hecho con el reparto de planes en su momento, planes sociales que tenían un fin de momentáneamente hasta que la persona consiga trabajo, poder sostenerlos, si eso estaba bien, ahora se convirtió en una lógica de clientelismo con el cual hay partidos políticos que ya tienen, y ni hablar Cristina Kirchner, una base de un 35% de apoyo que en gran parte tiene que ver con eso. Entonces, eso es lo que enoja, porque dentro de la política la verdad es que hay políticos que hacen muy buen trabajo y tienen la vocación y hacer las cosas bien, son honestos. El tema es que se mete un poco a todos en la misma bolsa y eso es un peligro, porque eso termina favoreciendo siempre a los populismos, ¿no? cuando hay un desprecio hacia la política en general, estamos entrando a un pasito del que se vayan todos, similar al del 2001, porque estamos en una situación similar a la del 2001. Eso es lo que necesita Cristina. Entonces yo creo que hay que separar, ¿no?, la paja del trigo, pensar en que sí necesitamos que haya un Estado que sea chico, que sea inteligente, que sea eficiente. Eso hay que tenerlo, porque sin eso no hay nación, eso necesitamos tenerlo sí o sí. Lo que no podemos tener es políticos corruptos, es despilfarro, es un Estado enorme que cada vez asfixia con más y con mayor cantidad de impuestos, ese desmadre que genera una incertidumbre enorme y el que produce y el que trabaja cada vez más apretado y casi en peligro en extinción. Creo que eso es lo que tenemos que aclarar bien. Pero es claro y es válido que haya gente que tenga mucho enojo con una clase política general que no resuelve sus problemas. La desazón de la gente lleva a unificar el criterio de que no sirve a nadie, y ahí, bueno, eso es caldo de cultivo para que aparezcan, como decía usted, los populismos y otro tipo de modos, que ya estamos acostumbrados, que ya lo vivimos en esta Argentina que queremos tanto. La respuesta del gobierno ayer, una de las tantas respuestas que aparecieron, que no fueron muchas, ¿no?, y no fueron de mucha gente, hablaban de que este tipo de marchas no contribuyen a la convivencia democrática. Y por el contrario, yo entiendo particularmente, no sé si usted compartirá mi concepto, que es justamente una de las esencias de la democracia, el hecho de poder participar, expresarse y mostrar, ya sea de esta manera o como sea pacíficamente, el acuerdo o el desacuerdo con determinadas medidas. Exacto, exactamente. El derecho a la expresión, el derecho a la protesta, o sea, es un derecho, está en nuestra Constitución, es una barbaridad. Muestra la ceguera que también tuvieron en el 2013, ¿no? Y cuando hablaban en el 2008 de los piquetes de la abundancia, ¿sí? Siempre estuvieron cuando hubo una protesta genuina, pacífica, de personas que expresan un sentir y una mirada, digamos, que realmente tiene que ver con lo que le pasa a la mayoría de los argentinos. Ellos siempre tienen la misma actitud, pero no son ciegos ni tampoco son sordos, vieron la Plaza de Mayo repleta, vieron el país entero reclamando, y yo creo que esto es un primer paso, esto recién empieza, digamos, ¿no? Yo creo que va a ir acrecentándose, se va a volver a encender la llama y vamos a defender lo que es justo. Acá nosotros y los que se manifestaron ayer pedían más que nada que se respete la Constitución, que se respete la ley y que haya justicia, más allá de todos estos reclamos de modelo que hablábamos. Esta es la premisa que nos une a todos, ¿no? Que podamos vivir seguros con la inseguridad que hay, que haya justicia, que no se vean las barbaridades que viene haciendo este gobierno en materia de atropello a las instituciones. Entonces, los que estamos en el lugar de defender la democracia, los derechos humanos y las instituciones, somos los que estamos reclamándole a este gobierno que está en falta. Entonces, me parece un absurdo los comentarios y las respuestas que tuvo este gobierno, pero no me sorprenden porque así se manejó Chávez, exactamente no igual, en Venezuela. Se manejó... ¿Cómo? Que no son nuevas, digo, este tipo de actitudes, no son cuando nuevas las respuestas por parte del gobierno a determinado requerimiento, ¿no? Exacto. Y bueno, ellos tienen ese modelo y están empeñados en avanzar. Pero bueno, de este lado va a haber una sociedad despierta que se está empezando a mostrar de nuevo. Con estas marchas se han logrado muchísimas cosas. Se ha evitado la reforma de la Constitución, no sé si te acordás en aquel momento que Cristina quería reformar la Constitución. Totalmente. Se han dado muchos pasos atrás a estos atropellos con la manifestación de la gente a las calles, que es gente que no va con choripanes ni con camiones, ni con un bono de nada, hay gente que se expresa genuinamente, y eso es lo que más le duele a Cristina principalmente, y eso es lo que más les preocupa, por supuesto. Yo le hago una consulta cambiando de tema, si usted me permite, que es un tema que también está muy a flor de piel y de muchísima actualidad, que es el tema del Consejo de la Magistratura. Bueno, obviamente, lo hablábamos, lo planteábamos en el principio del programa, en la editorial, este tema de que Cristina ha hecho la división del bloque de senadores, tomando, bueno, un nuevo concepto de primera minoría, y que si bien el presidente de la Cámara de Diputados ha designado a una diputada radical para integrar el Consejo de la Magistratura. El Senado, a partir de esta decisión de Cristina, inclusive teniendo los plazos vencidos ya en cuanto al cumplimiento de la medida, ha designado a otro senador, que en este caso es el senador Martín Oñate, que es un senador propio de Cristina, para que vaya al Consejo de la Magistratura. La pregunta es, concretamente, ¿la Corte Suprema va a tener que tomarle juramento a este senador? ¿Cómo lo ve? Yo creo que no. Ahí no sé si viste que Alejandro Fargosi, el abogado, lo leí. Hizo una presentación. Sí. Porque, bueno, aparentemente él no cumple con los 8 años de recibido, ¿no?, para poder cumplir con los requerimientos. Yo creo que no debería. Ahí los senadores, legisladores junto por el cambio, han hecho una presentación también y están dispuestos a hacer una denuncia, incluso, porque es una barbaridad. Pero esto tiene que ver con un manotazo desesperado de Cristina por mantener su impunidad, y te lo dicen en la cara. O sea, te lo es con total impunidad, digamos. Entonces, yo creo que en esto ojalá que la Corte se mantenga, que la oposición presione para que esto no ocurra, porque necesitamos justamente una justicia que sea independiente y estas que no son jugadas inteligentes de Cristina, como dijeron algunos. Estas son barbaridades absurdas de un nivel de delincuencia absoluta, que lo único que hacen es seguir haciéndonos daños a los argentinos y con algo tan delicado como es la justicia de nuestro país, que realmente necesita más oxígeno que nunca y necesita más independencia que nunca. Por lo menos espero que en el transcurrir de estos días se tomen las decisiones que se tienen que tomar, pero que no se siga jugando con la impunidad de Cristina como lo venimos viviendo. Claro, pero es una cuestión complicada en tanto y en cuanto de Cristina como presidenta del Senado no nombró a otra persona más que a esta. Es decir, si bien entendemos... Es una barbaridad. Que el plazo de a la fecha que se debería haber cumplido el bloque de senadores nacionales no estaba dividido, el bloque del Frente de Todos, y la oposición designó a Luis Juez como delegado del Consejo de la Magistratura. También es cierto que Cristina no lo designó, es decir, no fue designado oficialmente, con lo que estamos en un problema. Cristina designa a otra persona, pero los plazos están vencidos. Esta da, bueno, más allá del tema de los 8 años que planteó Fargosi, el ejercicio de la profesión de abogado que tendría que tener este señor Oñate, da un conflicto de poderes que es importante. Pero así todo, entiendo que el Consejo de la Magistratura puede funcionar igual. Es un conflicto importante, y Marvel, perdón que vuelva a insistir con algo que para mí es muy importante. ¿Qué nivel de degradación moral totalmente tiene este país para que de años, ¿no?, de degradación constante, como la gotita que cae y va haciendo el pozo de a poco, para que primero Cristina sea vicepresidenta de este país con todas las causas que tiene, para que estén haciendo las cosas que están haciendo con total impunidad, y todavía haya gente que lo siga apoyando? ¿Pero qué nivel de degradación moral estamos atravesando en este país para que pase esto? Yo creo que eso es lo más preocupante. Yo creo que ese es el desafío más grande que tiene Argentina, que tiene que ver con un tema de confianza. Hay que volver a generar confianza entre los argentinos. Primero, hay tener que volver a generar confianza con el mundo, que nos está viendo y está viendo estas barbaridades que están ocurriendo con este gobierno, con Cristina, con el Consejo de la Justicia. Esto se entera todo el mundo de lo que sucede. Y que sigan encima pensando y teniendo una base de electorado que lo sigue acompañando, digamos. Esto es lo que a mí me parece sumamente preocupante, y creo que bueno, que es el gran desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Crecer en este sentido y no permitir que estas cosas sigan sucediendo. Mucha de la gente que estaba ayer expresándose agobiada por esta... Te sentís manoseado, ¿viste? Sin te sentís como violado por una mujer que hace lo que quiere y lo que se le canta, ¿no? Sin duda que sí. ¿Para el 2023 falta mucho o falta poco? No, depende de qué punto de vista. Yo creo que falta mucho para hablar de candidaturas, para hablar de política en sí misma, creo que no falta tanto para poder poner en marcha todos los planes y proyectos que se está haciendo, lo está haciendo Juntos por el Cambio para poder recuperar este país. Y bueno, es cuestión de transitar con teniendo en cuenta que lo más importante hoy en día es que tenemos un país con un 60, un 70% de inflación, que hace que los salarios no alcancen, que la gente cada vez tenga más hambre, un país con más de un 50% de pobreza, con más de un 75% de niños pobres en los conurbanos, y con todo este escenario que estamos hablando, que no es alentador, porque cada vez hay menos fuentes de empleo, cada vez hay menos desarrollo, y realmente cada vez hay, como decía, más pobreza. Entonces yo creo que hoy la política, más que nada la oposición, tiene que estar abocada en cómo resolver, cómo vamos a resolver cuando nos toque, si nos toca, estos problemas de la gente y del país, cómo vamos a mantener la unidad como oposición, sacando de lado los personalismos y los intereses personales, valga la redundancia, para poder ocupar cargos, y poniendo sobre la mesa y en modo principal las necesidades de la gente para poder llevar adelante unos meses que nos quedan de trabajo para poder en el 23 cambiar de nuevo espero que definitivamente el rumbo del país hacia un país del desarrollo y no el país de la pobreza o de las dictaduras como de venezolanas como nos está llevando este gobierno kirchnerista. Dos cositas más y ya la dejo seguir viajando tranquila. Una, ¿cómo ve este país con bueno, un gobierno no peronista, con los movimientos sociales afuera de la posibilidad de poder, como están en este momento, con sus jerarcas, los jerarcas de los movimientos sociales de este país integrando el gobierno nacional? ¿Cómo se puede concebir una cosa de este calibre teniendo en cuenta lo que pasó en el gobierno anterior? Esa es una. Y la otra es, para cerrar, ¿cuál es su visión con respecto al tema de la alineación que está teniendo Argentina con respecto al eje Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Irán, que es a donde manifiestamente la Argentina se está alineando? Bueno, en primer lugar, para mí hay que tener cambios rotundos en los primeros 100 días de gobierno, y hay cosas que hay que acabar con estas mafias de los sindicalistas. Está bien que haya sindicatos que defiendan los intereses de los empleados, de los trabajadores. Pero acá tenemos sindicatos que son jeques, que cada vez son los que los manejan ricos y empleados pobres. Donde lo único que defienden son los intereses corporativos, digamos, por decirlo de alguna forma. Con esas cosas hay que erradicar, de cortar de raíz. Hay que cortar de raíz con las mafias. Hay que bajar impuestos inmediatamente. Hay que y eliminar impuestos absurdos inmediatamente, hay que bajar las retenciones del agro inmediatamente, poner en marcha la matriz productiva, el desarrollo, abrirnos al mundo de nuevo, volver a exportar, volver a insertarnos en el mundo como amigos del mundo y no como enemigos. Y voy a tu segunda pregunta, si hablamos de las dos en conjunto, ¿no? Ahí Lilita, nuestra líder política, siempre dice, en momentos de crisis hay que hacer alianzas con países democráticos, siempre, sí. Con países democráticos. Este gobierno lo único que ha hecho es hacer alianzas con populismos o con dictaduras o con gobiernos directamente antidemocráticos, los acabas de nombrar. Nosotros estamos del lado de Rusia, de China, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, o sea, países que constantemente violan derechos humanos y constante y sistemáticamente violan derechos humanos y realmente es lo más la resaca del mundo. Nosotros estamos con la resaca del mundo en vez de estar mirando países democráticos en desarrollo y llevar a la Argentina a insertarse en el mundo desde ese lugar. Yo creo que eso es algo que es terrible, que lo único que nos va a llevar es a lo que han llevado estos gobiernos a sus ciudadanos, a vivir en la extrema pobreza y sin derechos, y esto no puede ser. Entonces, en este momento yo creo que si en el 23 tenemos la oportunidad de gobernar, las primeras alianzas tienen que ser con países democráticos, volver a insertarnos en el mundo, a tener relaciones normales, a la vida normal, que es lo que queremos a la altura que deberíamos estar acostumbrados los argentinos, y en eso hay que hacer un volantazo rotundo, digamos, y creo que ese es, tiene que ver con que es el modelo de, los modelos de país de países que nosotros queremos son ese tipo de modelos donde se respetan las instituciones, donde se salga adelante con el trabajo, con la producción y con la educación. Y eso es lo que queremos nosotros, creo que es lo que querés vos, lo que quiere cualquiera de los ciudadanos en Argentina, ¿no? Vivir tranquilos, y la única forma es hacerlo con ese rumbo. Así que yo, si vuelvo a tu pregunta, es sumamente factible, con coraje, poniendo las cosas como donde hay que ponerlas, pelear porque realmente se respete la Constitución y la ley. Y con un gobierno, con el apoyo popular necesario, creo que pueden hacerse los cambios radicalmente. A mí, si hay algo que me genera mucho entusiasmo, Marvel, cuando uno recorre y está y habla con la gente, es que es la cantidad de santafesinos, de argentinos que se levantan todos los días, que siguen invirtiendo lo que pueden, a pesar de las incertidumbres que tiene este país. Siguen dando trabajo, aguantando a los empleados como pueden aguantarlos y apostando y demás, incluso algunos pensando en crecer, y lo hacen más allá de lo que está sucediendo, y esa es la matriz que tiene Santa Fe, que tiene nuestro país. Está lleno de gente, son muchos más los que quieren salir adelante, y yo creo que con esa mentalidad y con un gobierno que haga lo que tenga que hacer en los primeros 100 días, los cambios radicales que hay que hacer, que es lo que tal vez no hicimos cuando nos tocó la oportunidad en el 2015, creo que se pueden volver a poner sobre los rieles a la Argentina para salir adelante y eliminar este desasosiego que tenemos entre todos, y que los jóvenes que se fueron vuelvan, y que Argentina vuelva a ser el país que todos soñamos. Resumo su último deseo en una sola palabra, que es esperanza. Que exacto. Realmente es muy bueno poder pensar que va a haber algún amanecer algún día y podamos renovar esta cuestión de la esperanza que tenemos, que este país tenga un gobierno que nos merezcamos, ¿sí? Hoy somos como unas plantitas que le faltan oxígeno y luz, ¿no? Y estamos marchitándonos y estamos, sí, agobiados y no podemos ver más allá, pero las plantas están, las raíces están, lo que hace falta es que le entre oxígeno, agua y luz y volver a florecer. Me parece que a lo mejor algunos lo ven muy lejanos o parece una utopía lo que estoy diciendo, pero no, porque tenemos mucha fe en la capacidad de los argentinos y en las ganas de salir adelante y en nuestro ADN, que nos hizo ser en algún momento potencia del mundo y ocupar los primeros lugares en el mundo. Creo que eso está en nuestro ADN y ni hablar de nuestra provincia de Santa Fe, ¿no? Con la capacidad y el entusiasmo que tiene la sociedad a la hora de hablar de trabajar y emprender, es cuestión de una decisión política, es cuestión de un rumbo claro, con reglas claras, y a trabajar y a salir adelante y a estudiar. Yo creo que ese es el futuro de Argentina. Lucila, le agradezco mucho este momento, muchas gracias por compartir con nosotros este domingo. Seguramente nos vamos a estar encontrando en cualquier momento. Estamos cerca y a su vez estamos lejos, pero nos vamos a encontrar acá, que es el lugar a donde nos hemos conocido y donde podemos desarrollar estos lindos momentos de diálogo. De diálogo, así, con un vermú. Con un vermú. Algún día tengo que ir ahí. Yo estoy en Desviar. Bueno, ahora sí que estamos cerquita. En cualquier momento, cuando quieras, voy o seguimos charlando. Para mí es un gusto enorme. Gracias, muy amable. Tengo un buen domingo. Bueno, igualmente. Buen domingo para toda la audiencia. Un abrazo grande. Charlamos con la diputada nacional mandato vencido, Lucila Lehmann, de la Coalición Cívica Árica, a su vez es presidenta de la Coalición Cívica Árica de la provincia de Santa Fe. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.